12 y 11 minutos, entramos en la Escuela de Salud como cada miércoles a esta hora al mediodía. Recuerden nuestros oyentes que tienen las líneas que disponemos a su uso para, bueno, pues plantear preguntas en torno a cuestiones relacionadas con el ámbito de su salud, incluso su salud particular y privada prácticamente, si cabe, pueden manifestarla aquí a modo de consultorio con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, a quien ya vamos a saludar. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique, en un programa que, en fin, que está bastante cargadito. De contenido, porque vamos a hablar sobre diferentes asuntos. Por ejemplo, principal, vamos a seguir con nuestro ciclo de enfermedades más frecuentes en los niños, el ciclo de pediatría que nos va a llevar en su sesión número 13 a hablar sobre piojos y lombrices, dos temas que a priori son molestos y preocupan mucho a los padres, ¿no? Por la repercusión que puede tener, sobre todo en el tema del colegio, contagios y demás, ¿no? Hay incluso guías a nivel de Consejería de Salud editada sobre el tema de los piojos en los centros educativos. En fin, es un tema importante, aunque parezca que no, que vamos a abordar nosotros hoy en el ciclo. Luego, además, también como noticia sanitaria, vamos a hablar de una información que se publicaba recientemente y que hablaba del alarmante descenso del consumo de legumbres. Hasta un 60% ha disminuido el consumo de legumbres, algo que lo sitúa en un nivel preocupante del valor nutricional precisamente de las legumbres. Pues también vamos a aprovecharnos para hablar el consultorio con las preguntas que van a plantear nuestros oyentes. Y además también vamos a hablar, además, para empezar, sobre las diferentes acciones que se están llevando a cabo por parte del propio Antonio Rodríguez Carrión en diferentes focos de atención, ¿no? Por un lado, recordemos esos talleres de RCP básica que se están llevando a cabo por parte de los diferentes colectivos vecinales. En concreto, el pasado 24 de mayo se llevaba a cabo uno de ellos y próximamente, la semana que viene, el 4 de junio, tendrá lugar un nuevo taller destinado a asociaciones como la Plaza de la Verdura, Coto Mulera o Ubrique Alto Una, así como Algarrobal. Y además también Antonio participaba recientemente, el pasado jueves, en unas jornadas sobre salud que estaban enfocadas precisamente a hacer una apuesta en común en torno a los últimos avances relacionados con motivo de la elaboración de ese plan local de salud que se está realizando en nuestra localidad con motivo de la adhesión de Ubrique a la red RELAS, a la red local de acción en salud de Andalucía. En fin, ¿por dónde comenzamos? Bueno, pues si te parece, podemos comenzar con lo que ocurrió la semana pasada, el pasado jueves, día 24 de mayo, en donde, como dice Rocío, tuvo lugar una jornada sobre el plan local de salud organizado por el Ayuntamiento de Ubrique, Concejalía de Salud, y en el cual fui invitado. Y, en fin, falté un par de horas porque a la misma hora también la Concejalía de Salud había organizado, junto con las asociaciones de vecinos, una nueva sesión, un nuevo taller sobre primeros auxilios en atragantamiento, reanimación cardiopulmonar, posición lateral de seguridad. Y entonces, pues en esta ocasión tuvo lugar en la barriada Antonio Vega de Rincón. Y tuvo lugar esta primera, bueno, esta reunión, ¿no?, que ya previamente se había realizado en otras asociaciones de vecinos, como fue la Barriada de Andalucía, pocos días antes. Y el próximo lunes, día 4 de junio, tendrá lugar en la plaza, en la Asociación de Vecinos de Barriada de la Verdura y de la Plaza de la Verdura, que donde además acudirán otras asociaciones de vecinos que tienen interés en esta actividad, y será por la tarde. Y, en fin, yo espero que sea bien acogida como las demás, porque es que son temas de mucho interés, como son qué hacer ante un atragantamiento, qué hacer ante una persona que está en el suelo inconsciente y que puede tener una parada cardiorrespiratoria, ya sea por un accidente eléctrico, o un niño puede ser, no tiene por qué ser adulto, ¿no? Le puede ocurrir a cualquier persona, niño o adulto, que meta los dedos en un enchufe de la luz o toque algo que tenga corriente eléctrica, le da una parada respiratoria y qué hacer, ¿no?, mientras llega la ambulancia. O puede ser una caída por una escalera, un accidente de tráfico, puede ocurrir en muchas ocasiones. No solamente siempre pensamos en el infarto de miocardio, en el infarto de corazón, pero puede ser en muchas ocasiones una parada respiratoria en cualquier persona. Y el atragantamiento y los vendajes. Los vendajes más frecuentes también se tratarán, un esguince de tobillo, una fractura de un brazo, de una pierna. ¿Qué hacer si nos cogen en el campo o nos cogen en un sitio en donde no están los servicios sanitarios cercanos, y qué hacer mientras llegan o mientras desplazamos al herido? Todo esto ocurrirá, ya digo, el día 4, el próximo lunes, en la Asociación de Vecinos, en la Plaza de la Verdura, que reúne a otras asociaciones de vecinos además. Y respecto al plan local de salud, que tuvo lugar el pasado jueves en la instalación de la piscina municipal, pues decir que fue una reunión donde acudieron numerosos representantes de colectivos ubriqueños, estaba lleno, y también por otra parte pues acudieron diferentes autoridades, como por ejemplo la alcaldesa de Ubrique, doña Isabel Gómez, para inaugurar la jornada, la concejala de salud, Virginia Bazán, también estuvo la trabajadora social, María Auxiliadora Delgado, es su director médico, equivalente al director de distrito, que era don José Enrique Sánchez Bazayote, y después, ya digo, dentro de los asistentes, pues estaba la directora del centro de salud, estaban presidentes o delegados de numerosos colectivos, y en fin, yo creo que fue una jornada muy interesante, porque se trataron diferentes problemas de salud de Ubrique, y quedó, en mi opinión, algo cojo en el aspecto del tratamiento. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con estos problemas que se identificaron allí porque no se dieron respuesta? Llevamos ya 2 años desde que se inauguraron este plan, año y medio desde que se reunieron, se decidió que se formaran grupos para estudiar estos problemas, y la verdad, a la hora de la ejecución, pues quedaron pendientes allí unos temas que yo creo que ya es hora de que se le meta mano, ¿no?, entre comillas, como son, por ejemplo, los participantes este jueves identificaron como mayor número de votos de problemas a atender son el acceso a los servicios. ¿Cómo acceder a los servicios sanitarios? Hubo alguna persona que interpretó cómo era acceder a los servicios de los bares y de los restaurantes, pero en fin, claro, son problemas que a lo mejor tienen alguna discapacidad y es verdad, no tienen acceso muchas veces a estos servicios porque hay escaleras para acceder a los servicios. Va uno a un restaurante, va a un bar y a lo mejor hay escalones, ¿no? Y entonces las personas que tengan algún problema de movilidad, pues es un drama, ¿no? Es un problema gordo para ellos. Pero en fin, en conjunto parece ser que se refería a los servicios sanitarios, por ejemplo, las demoras. Las demoras para ir a ver a un especialista, demoras para que te hagan pruebas diagnósticas, todo esto, y a veces demoras también para atender a las personas en su propio centro de salud por el médico de familia, debido a que hay veces problemas de falta de sustituto, no hay, ya está habiendo escasez de médicos, ya en fin, ya está llegando a abrir que también escasez de médico de familia, entonces pues reparten pacientes con otros médicos, en fin, todo esto son problemas que sufren los ciudadanos. Estamos hablando de Ubrique, quizás en otros sitios también ocurre, ¿no?, pero estamos hablando de Ubrique. También otro problema que se detectó fue el sedentarismo en Ubrique. Hay muchos problemas de sedentarismo y en parte debido a las jornadas laborales, a veces que son muy largas, no son de 7 u 8 horas diarias, sino son muchas más horas las que hacen específicamente muchos trabajadores, especialmente de marroquinería, y que no les da tiempo a compaginar el ejercicio con el trabajo y muchas veces también con la atención a la familia, otro de los problemas que se trataron allí. Y también, curiosamente, pues la salud mental. La salud mental especialmente dirigida al estrés que en Ubrique parece ser que es un gran problema, por lo menos percibido por la población, debido fundamentalmente también, como decíamos, al trabajo. Trabajo que muchas veces lo ejecutan los dos miembros principales de la familia, es decir, los cabezas de familia, el hombre y la mujer, los dos trabajan, los niños es un problema a la hora de llevarlos al colegio, de recogerlos, sobre todo si no están los abuelos o alguien muy allegado que pueda hacerse cargo de ellos. Y se habló de un término que yo no había escuchado, pero que bastante que es frecuente, los niños llaveros. O los chicos llaveros, yo no había escuchado eso, en fin, llaveros entre comillas, y son chicos, especialmente adolescentes ya, que como los padres trabajan, pues tienen las llaves de la casa. Esto fundamentalmente supone, supongo yo, que serán ciudades muy grandes donde los trabajos están muy lejos, pero es que en Ubrique ya con estos trabajos también tan intensivos de muchas horas, pues ya los adolescentes entran y salen de las casas con sus propias llaves y entonces nadie controla lo que están haciendo dentro de la casa, viendo internet, estudiando, en fin, no hay control, porque es un problema cada vez más grande esto de los niños llaveros que no tienen a los padres para que le puedan tutorizar en sus trabajos escolares. En fin, todos estos temas se abordaron, pero no se les dio solución inmediata. En fin, es un tema que yo pienso tratar próximamente. He pedido ya una reunión con la alcaldesa de Ubrique. También lo he pedido, bueno, también un problema de urbanismo aquí, en el problema a los accesos. Ubrique se supone que no se aclaró porque no hubo tiempo. Se aclaró que también sería acceso de algunas personas a instalaciones no solamente sanitarias, sino también públicas por parte de personas con problemas de movilidad. Y entonces he pedido una reunión con la alcaldesa de Ubrique, con el concejal de urbanismo y con la concejala de salud para tratar todos estos temas, porque creo que a través de la Escuela de Salud pues también podemos poner nuestro granito de arena, no solamente en estos programas informativos, la radio y en internet, sino también pues con el conocimiento que da el haber estado trabajando durante 40 años en la sanidad pública y 20 de ellos en Ubrique. Conozco bastantes temas de salud y puedo aportar un granito de arena en mi opinión sobre los puntos de vista, cómo tratar estos temas de una forma eficaz, lo menos costosa posible, tanto en tiempo como en dinero, y que yo creo que sin dinero o con muy poco dinero y empleando poco tiempo se pueden solucionar muchos problemas de salud que dijeron los asistentes a esta reunión. Bueno, pues se queda esa cuestión también dentro del ámbito estrictamente local. Vamos ahora con nuestra Escuela de Salud, vamos a quedarnos con el ámbito de la noticia sanitaria. Decíamos antes que se publicaba recientemente ese estudio que habla de niveles preocupantes cuando hablamos del consumo de legumbre. Ha descendido hasta un 60% y, es preocupante sobre todo por el valor nutricional, ¿no?, de este alimento y por la consecuencias que podría tener el no consumirlo o eliminarlo de nuestra dieta habitual. Exactamente. Bueno, yo voy a decir que yo no soy vegetariano, que yo como de todo, pero tengo que decir que los vegetales tienen un valor extraordinario, extraordinario en nuestra alimentación y que quizás debido a una serie de circunstancias ajenas muchas veces a nosotros, pues no tienen el uso que se debiera. Sí. Recordemos que las legumbres son aquellos alimentos que están en vainas, es decir, por ejemplo, los garbanzos, las habichuelas, es decir, las alubias, las lentejas, en fin, y otros más, ¿no? Pues estos alimentos que son las legumbres se diferencian, por ejemplo, de los cereales, porque los cereales solo están en espigas. Por ejemplo, el arroz, el trigo, la avena, el centeno, todo esto están en espigas. Les digo para diferenciarlo a aquellas personas que muchas veces confunden cereales con legumbres, ¿no? Sí. Pues bien, los garbanzos, habichuelas, lentejas, que son, en fin, de las legumbres que más utilizamos en la dieta mediterránea, aquí en Ubrique, son importantísimos. Son importantísimos y, sin embargo, yo no sé si hay algún estudio hecho en Ubrique al respecto de su consumo, pero este estudio está hecho a nivel nacional, a nivel de España, revela que está disminuyendo su consumo desde unas décadas para acá, desde un tiempo para acá. Y sin embargo, es de una riqueza enorme. Esto, el garbanzo, la habichuela, la lenteja, en diferentes formas de preparar, la que se quiera, tiene un alto valor como hidratos de carbono, es decir, como fuente de energía. Además, una energía que hemos comentado en muchas ocasiones que se va liberando poquito a poco. Cuando comemos un puchero, un potaje, ya sea de garbanzo, de lenteja, de habichuela, pues esta energía que nos dan se va liberando poquito a poco, de tal manera que durante muchas horas nuestro cuerpo va teniendo energía que se suministra y entonces no la almacena el exceso. No hay un exceso de energía, no hay sobrante de energía, porque se va quemando conforme se va liberando y entonces no se almacena en forma de grasa. Cosa contraria con otros alimentos que llevan hidratos de carbono, como por ejemplo el azúcar, que hemos comentado que el azúcar, el peligro que tiene, el peligro entre comillas, sí, es que se absorbe rápidamente, entra rápidamente a la sangre y la transforma, como no la puede quemar, la transforma en grasa. Y después la grasa es muy difícil de quemar, aparte de que da complicaciones después de arteriosclerosis y demás. Pero es que además las legumbres tienen proteínas. Tienen proteínas en gran cantidad. Y las proteínas son las que sirven no para energía, aunque se puede utilizar para energía, sino fundamentalmente para construir lo que llamamos la carne, es decir, el músculo, el corazón, el músculo cardíaco, el músculo esquelético de las piernas, de los brazos, los riñones, el hígado, así, forman la parte, los ladrillos de nuestro cuerpo. Y después tiene muy poca grasa. Las legumbres, el garbanzo, habichuelas, la lenteja, no pretendamos sacar machacando los aceites de ahí. De eso lo sacaremos de la aceituna, pero de los garbanzos no se saca aceite, porque es que no tiene grasa apenas. Entonces, tiene mucha energía y energía muy buena, porque se libera poco a poco, y muchas proteínas, pero es que además tiene también vitaminas y tiene minerales, tiene hierro, tiene potasio, tiene vitamina del grupo B, es muy completa. Respecto a las proteínas que hemos dicho que son las que constituyen o las que construyen nuestro corazón, nuestro hígado, nuestros músculos, faltan algunas de las partes de estas. Entonces, un alimento muy completo sería combinar las legumbres, los garbanzos, habichuelas, lentejas con cereales, por ejemplo con el arroz. Un guiso de habichuelas con arroz, o de lentejas con arroz, o de garbanzo con arroz, es como comerse un filete de ternero de primera categoría. Pero sí, con menos grasa, o sea, con sin el inconveniente de las carnes que llevan asociadas las grasas, ¿no? Entonces, quien no tenga, dice, bueno, es que un filete cuesta muy caro, la carne está muy cara, o el pescado está muy caro, pues las legumbres son muy baratas, un kilo de garbanzo, todo el mundo sabe, que valen de 2 a 4 euros, depende de la calidad y del precio, pero que 4 euros, con un kilo de garbanzo se hace mucho puchero, ¿eh? Es decir, como una vez que está en remojo, bueno, pues sí. Dice, pues bueno, pero es que los garbanzos y la habichuela, la lenteja, tienen muchas calorías, engordan mucho. Está demostrado que no. Tengan en cuenta. Engorda lo que tú le eches al potaje. Exactamente. La morcilla, el chorizo que se le echa al potaje, eso es lo que engorda. Pero que si nosotros echamos un chorizo, a un potaje o una morcilla, den en cuenta que eso es lo que le da también sabor para que sea más apetecible, porque unos garbanzos simplemente con un poquito de sal, está eso, no hay quien se lo coma, es muy soso, ¿no? Entonces se le echa su zanahoria, su patatita, su chorizo, su morcilla. Lo que podemos hacer, si no queremos grasa, pues no nos comamos chorizo ni morcilla, o todo lo más una lonchita, ¿no? Por quitar gusanillo, que con esto no va a subir colesterol. Con una lonchita de morcillo de chorizo no va a pasar nada, aunque tenga colesterol alto o tenga diabetes, ¿no? Lo malo es cuando se come un chorizo entero. Entonces ahí está el problema. Lo que voy a referir con todo esto es lo importante que es la comida mediterránea. La comida mediterránea, que siempre hemos dicho, la dieta mediterránea, que uno de los ingredientes fundamentales son las legumbres, ¿eh? Entonces, los de toda la vida, habichuela, lenteja, garbanzo, en diferentes preparaciones, al menos 4 veces en semana. ¿Eh? 4 veces en semana. Una vez habichuela, otra vez comemos lenteja, y el resto de la semana, los otros 3 días de la semana, ¿qué? Pues hay arroz, hay guiso de papa, hay guiso de pescado, en fin, que hay otras cosas. Pero que los garbanzos, habichuelas y lentejas, al menos 4 veces en semana, cambiándolos unos por otros. Así que además también se recomienda que la ingesta sea continua durante todo el año. Y si bien es cierto que las legumbres suelen reservarse sobre todo para el periodo otoño-invierno, ¿no? La manera sobre todo de cocinar, por la cocción. Pero hay alternativas para utilizar legumbres, por ejemplo, en ensalada, y así pues también durante el verano se pueden consumir, ¿no? Efectivamente. Hemos comentado que realmente no tienen muchas calorías, aunque veamos que después, por ejemplo, digan que 100 gramos de garbanzo tienen 400 calorías, pero que eso se supone en garbanzo en seco, y eso no se lo come nadie. Un garbanzo en seco, o una alubia o una habichuela en seco, no se lo come nadie. Ten en cuenta que cuando lo mojamos, lo ponemos remojo la noche anterior, pues absorbe agua, y la mitad del peso se va en el agua. Claro. Entonces, que no es tanto. Es decir, que realmente los garbanzos, habichuelas y lentejas por sí solos no engordan, ¿eh? Al revés, permite una dieta muy saludable. Y como dice Rocío, hoy día ya la nueva cocina moderna introduce estas legumbres ya en recetas como aperitivo muchas veces, hasta como postres. Hay mucha gran variedad. Es decir, que si nosotros queremos, podemos entrar en internet o ver algún programa de los que echan en televisión, donde veremos que ya estas legumbres, pues no solamente el típico cocido o el típico potaje, sino que entran ya en muchas preparaciones. Claro. Bueno, pues hasta aquí el tema de hoy, que hablaba de ese alarmante descenso del consumo de legumbres en nuestro país, en España, y de la importancia que tiene este alimento en la dieta mediterránea y todo ese valor nutricional, ¿no?, del que nosotros hemos ido hablando. Cuatro veces, ¿no? Me ha dicho, cuatro veces en semana, como mínimo, es recomendable. Sí, sí, al menos actualmente la media en España está en una o dos veces en semana, es la media, ¿no? Habrá quien come garbanzo todos los días, antiguamente se comía cocido todos los días, tampoco es eso. Y a ser posible, no solamente tomar habichuela, lentejo o garbanzo, digo, cambiar un día por otro cuatro veces en semana, sino añadirle alguna vez arroz. Porque así complementa habichuela con arroz, garbanzo con arroz, algunos de estos días complementan los aminoácidos, la parte de proteína que les falta a las legumbres, que son muy ricas, pero les falta una pequeña cantidad que en la que tienen los cereales, el arroz en este caso. Bueno, pues aquí es asunto. Vamos a cambiarnos, si te parece. Dejamos atrás este aspecto, pero vamos a continuar hablando en la Escuela de Salud del tema que tenemos planteado para el día de hoy. Ciclo de enfermedades más frecuentes de los niños, en la sesión número 13. Vamos a hablar sobre los piojos y las lombrices. Dos temas que pueden traer de cabeza, nunca mejor dicho, ¿no?, muchas veces a los papás, ¿no?, sobre todo por el tema de los contagios, sobre todo por lo complicado, ¿no?, que puede resultar deshacerse de ambos parásitos. Sí, vamos a hablar de estos parásitos porque pican. Bueno, vamos a decir ya que por la próxima semana tenemos pendiente otro, no picaduras, sino mordeduras de animales. Mordeduras de perro, de gato, de otros animales, de ratones, de estos que se utilizan en las casas, ratoncitos blancos, cobayas, y también traumatismo, caída y golpe de los niños. Pues bien, en esta ocasión vamos a hablar de las picaduras. Picaduras por los piojos y picores por las lombrices. Los piojos... comenté ayer con alguien, una persona, de que iba a hablar, digo, mañana voy a hablar de los piojos. Y dice, hombre, ¿pero eso todavía existe? Y dice, digo, pues digo que sí existe, aunque no como antes, pero rara es el año en que en un colegio no hay un ataque de piojos, ¿no?, entre comillas. Además, últimamente se dice que los piojos se están inmunizando los tratamientos farmacológicos que existen en la actualidad, y cada vez más complicado acabar con ellos, ¿eh? Están haciéndose muy resistentes, porque el piojo que no es resistente se muere, pero el que tiene alguna mutación, alguna modificación en su gene, en su ADN, pues se aguanta, y entonces se multiplica. Entonces los demás, los débiles, se van muriendo, pero se van quedando los resistentes. Eso es la evolución, ya lo dijo Darwin, ¿no? Y entonces el problema que se plantea es que los tratamientos están hechos para los débiles. Entonces, y tratamientos más fuertes también son más dañinos. Puedes coser la piel, en fin, ahí hay un problema grande. Bueno, pues recordemos que los piojos son insectos. Son unos insectos de color amarillento, chiquititos, de unos 2 milímetros de largo, y que tiene una boquita en forma de trompa con la que chupan la sangre, con la que se alimentan. Y hay tres tipos de piojos, ¿eh? No solamente está el piojo de la cabeza, hay un piojo que es piojo del cuerpo, ¿eh?, de la cabeza para abajo, y hay un piojo que es el piojo del pubis. El pubis es donde está la parte genital, ¿no?, los órganos sexuales, y que son las ladillas también, que se llaman las ladillas, ¿no? Esos son diferentes, son piojos, pero son tres tipos diferentes, la forma diferente y todo diferente. Vamos a hablar del piojo de la cabeza, porque estamos hablando en niños, que es lo más frecuente en ellos. ¿Cómo pasan los piojos de una persona a otra? Pues los piojos no tienen alas, no vuelan. Es decir, no es como los mosquitos, ni así. No, no, no. Los piojos pasan andando, porque los piojos no están como las pulgas dan saltitos, tienen unas patas saltadoras, no, no. Los piojos andan, y eso sí, tienen unas uñas muy largas que le permiten andar rápidamente por los pelos secos y pasan de una cabeza a otra cuando están en contacto, lo cual es muy frecuente en los niños jugando o sentados juntos en la escuela, pues muchas veces tienen los cabellos, las cabecitas juntas, y entonces los piojos aprovechan para ir andando de una cabecita a la otra. También, aparte de tener las cabezas juntas, puede ser que los piojos de un niño se hayan pasado al sofá, a la ropa de la cama, o entonces entre los hermanitos pues se cambian los piojos, ¿no?, pasan de uno a otro, o también en los peines o los gorros, y entonces pues a través de los peines o los gorros también se pasan los piojos de un niño a otro. Esta infestación Se llama infestación, lo digo por si alguien lo lee en algún sitio, no es infección. Infección es cuando es por microbios, por bacterias o virus, eso se llama infección. Cuando es por parásitos, como estos que se ven, como son los piojos, se llama infestación. Y afecta a todos los niveles económicos. No quiere decir nada más que los niños que están los pobres, que son pobres económicamente o que tienen un nivel. No, no, no. Esto puede afectar a cualquier nivel, ricos, pobres, en fin, de cualquier economía. Y en edades comprendida generalmente entre los 3 y los 10 años, porque es donde los juegos y demás, los contactos suelen ser más frecuentes, cabecita con cabecita o cambiar de gorro y demás. Claro. Esto es como pasa los piojos de una persona a otra y las edades. Bueno, los síntomas que nos dan los piojos y el diagnóstico, que este, bueno, pues prácticamente que la observación, ¿no? Sí, bueno, la picadura no duele. Es decir, que cuando el microbio chupa la sangre, no duele. Ahora bien, el piojo tiene una saliva que está en contacto con la piel y esa es la que irrita la piel. Entonces nota picor. Lo que generalmente se nota, digo en el niño, porque es más frecuente en el niño, aunque lo puede tener en un adulto, pues es picor, debido a la alergia a la saliva del piojo. Uh-huh. Eso te iba a comentar, ¿cómo se diagnostica y cuáles son los tiempos que hay que tener en cuenta, ¿no? Desde que encontramos el piojo y demás. Sí, bueno, hay que tener presente que la hembra del piojo pone varios huevos al día, varios huevos, durante unos 25 días. Casi un mes está la hembra poniendo huevos. Y estos huevos son las liendres, cuando dice mi niño tiene liendres, pues esas liendres son los huevos del piojo, que son de color blanco, estos huevos son de color blanco y están pegados muy fuerte, cerca de la raíz del pelo, cerca de la piel, no en la punta del pelo, sino generalmente está cerca de la piel. Y esto lo diferencia de la caspa. La caspa se desprende fácilmente, coge un peine o se sacude el pelo y cae la caspa, en fin, en la ropa o en cualquier utensilio. Pues las liendres no, las liendres están pegadas y no hay forma de que sacudiendo el pelo ni con el peine se arranque. Y de esta liendre, de este huevo, al cabo de 10 días de haber sido puesto, pues nace el piojito. Nace el piojo a los 10 días de haber puesto el huevo. Precisamente conociendo esto podemos identificarlo, podemos diagnosticar, ¿no?, que tenemos piojo. Sí, porque cuando un niño se rasca mucho la cabeza, especialmente la nuca, y después se ve unos puntitos blancos que son las liendres que no se despegan con los dedos, que están ahí pegados muy fuerte, que se con las dos uñas y arrancando, tirando fuerte. Y sobre todo también detrás de la oreja, donde suele haber las liendres, pues el diagnóstico es fácil. Es decir, mi niño, los piojos son difíciles de ver. Hay veces que se ven y otras que no. Pero las liendres, esos puntitos blancos que están pegados detrás de la oreja y el niño se rasca, diagnóstico casi seguro. ¿Cómo lo tratamos? Bueno, pues cuando se han visto que existen liendres o algún piojo, se utilizan unos insecticidas que se llaman pediculocidas. Lo digo por si alguien lo ve en un cartón de un envase, pediculocidas, que se venden en la farmacia. Aquí lo importante es seguir las instrucciones. Todos los envases de tratamiento de piojos tienen sus instrucciones, porque es muy importante, porque si no, no se acaba tan fácilmente con ellos. Hay que tener presente que estos pediculocidas que venden en la farmacia matan a los piojos, pero no las liendres. Las liendres siguen, los huevecitos siguen, lo cual significa que como a los 10 días va a salir un piojo, pues los piojos van a salir como no se quiten las liendres. Y una de cada 5 liendres queda sin destruir. Es decir, algunas caen, algunas liendres se destruyen, pero una de cada 5 va a salir un piojo. Entonces, solución, quitar las liendres con la lendrera. El típico peine de púas que siempre han habido en las casas, en donde las púas del peine están muy juntitas, y entonces al pasarlo por el pelo húmedo, pues se arrastra la liendre. Es recomendable hacer lo que hacían todas nuestras madres, nuestras abuelas, que era poner la mitad de vinagre y la mitad de agua para enjuagar, para humedecer el pelo, porque el vinagre hace que la liendre se despegue más fácilmente, la despega, disuelve el pegamento. Entonces, cuando pasamos la lendrera, ese peine, pues entonces podemos llevarnos las liendres. Hay que pasar la lendrera durante 10 días, durante 10 días, porque puede quedar algún huevecillo, y entonces así nos aseguramos de que tanto piojos que hayan salido como las liendres, pues las hemos eliminado. los piojos que habitan en las cabezas, pero también lo podemos encontrar en bueno, pues en lugares donde haya estado en contacto la cabeza con distintos elementos, ¿no? Ropa de cama y demás, eso hay que tenerlo también en cuenta. Exactamente, las camisas, las sábanas, los gorros pueden tener algún piojo. Y aquí no se puede pasar la lendrera, aquí no se puede pasar un peine a una almohada. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lavarlo con agua caliente. El agua caliente pues hace que el piojo muera y las liendres, bueno, las liendres no, porque las liendres están pegadas al pelo. Ahí no hay liendres en las sábanas, lo que hay son piojos. Y los piojos con el calor, con el agua caliente, se mueren. También se puede hacer, si por ejemplo es algo y dice, bueno, pero es que hay cosas a lo mejor que no se debe lavar con agua caliente, se puede estropear. Pues entonces, si es por ejemplo un gorro o algo así, pues lo que se puede hacer es meterlo en una bolsa de plástico y cerrarla, porque al cabo de 10 días sin comer, el piojo también se muere. El piojo tiene que comer, y como no tiene sangre donde chupar, metido en una bolsa de plástico o un juguete o cosa de ello que supongamos que pueden tener piojos, o una diadema de estas que se ponen en el pelo o algo así, pues la metemos en una bolsa de plástico durante 10 días y el periódico por hambre lo matamos. Así, los pobrecillos los matamos de hambre. Uh-huh. Y si tenemos en cuenta todos esos plazos, ¿cuándo deja el niño de ser contagioso, ¿no? Sí. Bueno, también decir que, por ejemplo, un sillón, un sofá, que a lo mejor tiene mucha estructura, no se puede lavar ni en agua caliente ni se le puede meter una bolsa de plástico. Entonces, con pasar una aspiradora a un sofá o algo, pues chupamos al piojo y también se muere. En cuanto a cuándo mandar al niño al colegio, si mi niño tiene piojos o ha tenido piojos, ¿cuándo lo puedo mandar al colegio? Pues si se le aplica el tratamiento que venden en la farmacia, el líquido antipiojos, y se le pasa la lendrera, no hay ningún problema para que al día siguiente ya pueda ir el niño al colegio. Es decir, que no hay que tener los 10 días ni una semana, sino lavarle la cabeza con un tratamiento antipiojos y pasarle la lendrera y al día siguiente ya puede ir al colegio. ¿Hay que ir al médico cuando no tiene piojos? No hace falta. Así que aquí es un tratamiento muy sencillo y el médico lo único que va a hacer es mirar la cabeza al niño, que se lo puede hacer la mamá perfectamente. Así que no hay que ir al pediatra, ni a urgencia, ni a ningún sitio. El tratamiento del piojo es simplemente ir a la farmacia y seguir las instrucciones que hemos dado. Sí que hay que ir si tenemos lombrices, ¿no? Aquí sí que hay que ir al médico porque aquí la situación es un poquito más complicada. Sí. Vamos a hablar de las lombrices, si te parece. Sí. La lombrice, también le llaman ronzones, bueno, tienen muchos nombres, son unos gusanitos blancos. Esto sí es más raro de ver que los piojos. Ya todavía existen, ¿no? Pues como es lógico, pero ya no es tan frecuente como los piojos. Y esta lombrice, el nombre técnico es osiurus. Lo que hay muchos tipos de lombrice, pero la más frecuente que vemos es la lombricita chiquitita, se llaman osiurus. Y se observan en la caca de los niños, o en el culito, cerca del ano, en niños que están en la guardería o en la escuela, ¿no? Y también puede aparecer, por supuesto, en adultos. Y realmente no suele tener mayor importancia, salvo el picor y el malestar que provocan. Algunas veces las niñas que se rascan, pues la vulva o la vagina pueden también aparecer estos gusanitos, si se han rascado las niñas en el culito y después pues se han llevado las manos sucias hacia sus genitales. Pero, en fin, ya es más raro. ¿Cómo se contagia en este caso? Hay algunos parásitos de tipo lombrices que están en animales y pueden pasar a los seres humanos, pero como aquí estamos tratando los más frecuentes, que son los ronzones, decir que solamente viven en el intestino humano, no se contaminan por los animales. La hembra, el gusano hembra, deposita los huevos cerca del ano, en el culito, cerca del ano, especialmente por la noche, y provoca mucho picor. Cuando sale el gusanito, pues a moverse, pues provoca mucho picor. A rascarse, el niño se rasca, los huevos quedan en los dedos y las uñas, y entonces todo lo que toca el niño, la ropita, los juguetes, los muebles, los alimentos, pues ahí pueden ir los huevecitos de los gusanos. Y a través, al tocar esos juguetes o esos objetos, las manos sucias pues pasan a la boca con los alimentos. El niño se lleva la mano al comer, se lleva ya los huevecitos junto con los alimentos, llegan a la boca, de la boca pasan al intestino los huevos, y aquí en el intestino de la persona, del niño, nacen los gusanitos y se desarrollan, que por la noche otra vez la hembra va a poner los huevecitos, los vuelve a rascar y ahora empezamos con esa historia. ¿Cuáles serían los síntomas? ¿Cómo podemos determinar que tiene lombrices? En el adulto no suele dar síntomas, ¿eh? En la persona adulta. Ahora, en los niños sí. En los niños se caracteriza porque le pica por la noche, sobre todo, puede picar durante el día también, pero sobre todo por la noche, y mamá me pica el culito, mamá me pica el culito. Entonces la mamá, pues, o dice, o está escocidito o tiene lombrices. Si le mira el culito, pues a lo mejor ve las lombrices moverse. Y a veces no se ven, pero están por dentro. Entonces hay una técnica que consiste en papel celo, este papel que pega, papel celo, se le pone en el culito, se le pega y se despega, no duele nada, pero ahí van los huevos. Eso se lleva al médico y el médico puede mandar al laboratorio que lo analice y se ven al microscopio, se ven los huevecitos de las lombrices y se diagnostica cuando hay picor, cuando se sospecha, pero no se ven las lombrices. Eso es una prueba que se llama el test de Graham. Lo digo para si alguien lo ve en un análisis, test de Graham significa eso, aplicar un trocito de plástico en el culito y para recoger los huevos y verlo al microscopio. En las niñas, en las niñas a veces pueden aparecer molestias en la vulva, y al orinar, porque se ha rascado el culito y después se ha rascado por delante y le pica la vulva, ¿no? Pues tienen allí lombrices. Hay veces que hay alteraciones del sueño. El niño no puede dormir y se despierta por la noche muy sinsozo y es porque, sin saber, pero le pica el culito. Le pica el culito por dentro y no sabe uno qué le pasa al niño y lo que tiene son lombrices. A lo mejor uno le mira y se las ve y si no las ve, pues se lo dice al pediatra y el pediatra le mandará que la que un análisis de esto, de ponerle plastiquito en el culito para ver los huevecitos. Pues eso, en cuanto al diagnóstico, ¿cómo se puede tratar? Bueno, el picor, lo único tratamiento para el picor es crema suavizante. Para esa irritación que hay en el culito, pues ponerle una crema suavizante. Y después hay unos medicamentos, unas medicinas, en forma de pastilla o también de jarabe, que se toma y mata a los gusanos. Con una sola dosis a todo el mundo, porque habrá adultos que a lo mejor la tienen pero no tienen síntomas, así que toda la familia tiene que tomar tratamiento contra los gusanitos, pero hay que tener presente que mata a los gusanos pero no los huevos, no destruye los huevos. Estos huevos que quedan ahí pueden volver a infectar a cualquier miembro de la familia, por ello a las 2 semanas se repite otra vez la dosis. Por si ha quedado huevecitos y han salido gusanitos, pues es a tocarlo. Claro. Entonces a las 2 semanas se repite la dosis para asegurarnos de que ha habido algún gusanito por ahí que haya salido de un huevo, porque ya digo, los huevos no se destruyen con este tratamiento. ¿Medicamento? ¿Qué tipo de medicamento es? Sí, hay unos medicamentos, hay varios tipos, pero hay un medicamento que actúa solamente en las lombrices, no es antibiótico ni es... sí, es un tipo de antihelmíntico que se llama vale. Antihelmínticos. Vale, vale. Y luego la higiene también es básica, ¿no? Porque estamos hablando que el contacto pues provoca que se pueda contaminar más. Exactamente, para prevenir lo importante es la higiene, como es cortar las uñas para que no se pongan los huevecitos debajo de las uñas, lavar las manos con frecuencia, especialmente siempre después de ir al baño y antes de comer. Por eso, en fin, hay una norma en higiene que sobre todo los baños públicos, es decir, de bares, cafeterías, restaurantes y demás, deben tener todo jabón, agua corriente, toalla de un solo uso de papel, para evitar que personas que tengan esto, al tocar grifos monomando, que no sean grifos de rosca, porque si no, cualquier persona que se ha ido al baño, ha utilizado papel higiénico, pero algo puede quedar, sobre todo los niños que te van al baño, que no saben limpiarse muy bien, entonces después tocan el grifo de esto de rosca, dejan allí los huevecitos, va otra persona, toca allí para cerrar el grifo y para abrirlo y empieza la cadena, ¿no? Entonces, pues, lavarse muy bien después de ir al baño y antes de comer, utilizar del tratamiento una primera dosis y después repetir a las 2 semanas. Por supuesto, lavar las toallas y la ropa de cama con agua caliente para destruir los posibles huevecitos. Bueno, ¿hay niños más propensos a tener lombrices que otros? No, en general cualquier niño tiene el riesgo de coger lombrices, simplemente tomar los huevecitos que estén en un objeto contaminado, un juguete o cualquier utensilio que haya utilizado algún niño contaminado o algún adulto y que el niño después no se lava las manos, porque a los niños se les cae el chupete o se les cae cualquier objeto y después ellos no se lavan las manos porque todavía no tienen las normas de higiene como hábito, y entonces son frecuentes que los niños, cualquier tipo de niño, ya digo, ni que sea rubio, ni moreno, ni cualquiera que tome el huevo o adulto, pues tiene el riesgo de tener las lombrices. ¿Y hay niños más predispuestos a tener piojos que otros? No, los piojos igual es el contacto. Lo que sí se recomienda que no se intercambien peines, ni gorritos, ni nada, para evitar que eso, que los piojos son por contacto, tiene que ser por cercanía. Vale. Pues ahí quedan todas esas aclaraciones en torno al tema que vamos a abordar en el día de hoy, piojos y lombrices en nuestro ciclo de enfermedades más frecuentes en los niños. Antes de concluir, vamos con el consultorio y con la pregunta que planteamos en el día de hoy. ¿Qué síntomas hacen sospechar una leucemia? La leucemia es uno de los cánceres más frecuentes que hay. Leucemia es un cáncer en la sangre. Cáncer en la sangre. Recordemos que el cáncer es, en general, en cualquier tipo de cáncer, se caracteriza porque las células crecen desordenadamente y son células anómalas, son células anormales. ¿Qué significa eso, que son anormales? Pues todos sabemos que, por ejemplo, las uñas crecen a una velocidad X, en una velocidad que seamos normal, de tal manera que toda la semana, por ejemplo, hay que cortarse las uñas porque han crecido un tamaño. Si las uñas crecieran rapidísimamente, significa que a lo mejor en un día pues tenemos la uña de 5 centímetros. Eso sería aberrante, ¿no? Una uña tan larga. Sabemos también, por ejemplo, que nuestro cuerpo crece, los dedos crecen hasta un tamaño o una longitud determinada. Si no pararan de crecer los dedos, tendríamos dedos de 2 metros de largo. Es decir, que todo nuestro cuerpo va regulándose. Pues las células de la sangre igual. Las células de nuestra sangre se reproducen, nacen dentro de los huesos. Sabemos que la médula ósea, es decir, ese tuétano de los huesos que hay, es donde se fabrica la sangre. Los glóbulos rojos, los blancos, todo está en el tuétano de los huesos. Pues ahí se fabrica y tienen una vida de una serie de días. Después se mueren y nacen otras. ¿Qué ocurre con las células cancerosas? Las células cancerosas se reproducen muchísimo. Es decir, continuamente se están reproduciendo de tal forma que, por ejemplo, en el pulmón pues aparece un bulto, porque han crecido mucho y se forma un conglomerado de células, un montón de células y un pegotón, es un tumor. Han crecido sin freno. En la sangre, en la leucemia, por ejemplo, las células crecen sin freno, se reproducen continuamente, como si fueran conejos. Pum, pum, pum, pum, pum, están continuamente, no hay un freno. ¿Y qué hace? Que además de haber mucha cantidad de células, son anormales. Por ejemplo, las células, los leucocitos, que son células de la sangre, son los glóbulos blancos, tienen como misión defendernos, por ejemplo, de los microbios. Pues estas células son anormales en el sentido de que ya no son policías que nos defienden de los microbios, sino que pasan un kilo. Es decir, que no nos defienden. Son células que son inútiles. Y ese es el problema. Las células que nos tenían que defender, en el caso de la leucemia, por ejemplo, los leucocitos, hay muchísimos leucocitos, pero inútiles. Y entonces, las personas con leucemia, muchas de ellas mueren por infecciones. Y dice, vamos a ver, si hay muchos leucocitos, que son los que nos defienden, ¿cómo es que morimos por infecciones? Porque son inútiles. Ese es el problema de la leucemia. Y hay muchos tumores. Las personas con leucemia también tienen otro tipo de cánceres. Dice, vamos a ver, si los leucocitos no defienden de los cánceres también, de las células, ¿cómo es que hay más cánceres? Porque como son inútiles, pues los cánceres campan con su... Tengamos presente que todos, todos, yo y todos nuestros oyentes, actualmente estamos produciendo células cancerosas. Dice, ¿cómo? Sí. Actualmente todos, yo y todos los oyentes, estamos produciendo. Lo que pasa es que tenemos a los policías, que son los leucocitos, que nos defienden y las destruyen. Cuando esos policías no existen, o existiendo son inútiles, pues desarrollamos cánceres, entre otras cosas. Pues es que también, además de los glóbulos blancos, la sangre tiene glóbulos rojos, que se fabrican también en la médula ósea, es decir, dentro de los huesos. Si hay muchísimos glóbulos blancos, en el caso de la leucemia, inútiles, comprimen a los glóbulos rojos y no los dejan crecer, no los dejan reproducirse, porque hay tantos que los ahogan. Y entonces, ¿qué ocurre? Hay anemia. al no haber glóbulos rojos suficientes porque están ahogados, no pueden reproducirse. En la leucemia también hay anemia. La persona puede manifestarse por cansancio, palidez, lo propio de la anemia, cuando faltan glóbulos rojos, ¿no? No hay oxígeno porque el oxígeno va dentro del glóbulo rojo, nuestro cuerpo sin oxígeno, aunque respiremos, los glóbulos rojos no lo llevan, y entonces la persona está cansada, está decaída, está pálida, te veo blancuzco, si bajamos los párpados un poquito, el párpado de abajo lo bajamos, vemos que está pálido, los labios están pálidos, y es que en la leucemia suele haber también anemia. Pero es que además, en la médula ósea, donde se fabrican los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, también se fabrican las plaquetas, que es otro elemento que hay en la sangre. Las plaquetas sirven para la coagulación de la sangre. De tal manera que si me hago un corte, normalmente sangramos, pero al ratito, si el corte no es muy grande, pues se coagula la sangre, se forma una costra y ya no sangramos. Pues bien, eso es gracias a las plaquetas, que son unas células que se juntan y forman un tapón para que no sangremos. Pero como también están ahogadas, en el caso de la leucemia, por ejemplo, por los glóbulos blancos que crecen muchísimo, pues hay pocas plaquetas. Y entonces, pues hay muchos moratones, hay muchos cardenales, con nada y menos se te forma un cardenal, un pequeño golpe se te tiene un cardenal. Entonces, personas que tienen muchos cardenales frecuentes, hay que sospechar que tengan las plaquetas bajas, que puede ser por otra enfermedad, pero puede ser por un comienzo de leucemia. Personas que tienen anemia, puede ser que tengan poco hierro por la dieta, porque están sangrando por una úlcera, por un tumor de colon, pero también hay que descartar que tenga una leucemia. Y personas que tienen muchas infecciones frecuentes, pues hay que descartar que tenga, en fin, algún contagio de algo, pero también hay que descartar que tenga una leucemia. Es decir, todos estos síntomas, infecciones frecuentes, tumores, decaimiento, fiebre. La fiebre puede ser por infecciones o puede ser por la propia leucemia, que da alteraciones. Cansancio, puede ser por muchas cosas, pero siempre hay que descartar una leucemia. ¿Y cómo se descarta? Pues con un análisis de sangre, generalmente. Con un análisis de sangre vemos si están alterados. Mira qué cosa más sencilla. Es decir, que siempre el médico, cuando te pide un análisis de sangre, a menos no piensa en leucemia porque los síntomas no son, pero que de todas maneras, si tienes leucemia, va a salir. Hay veces que la leucemia no da síntomas, son las llamadas leucemias crónicas, y que no a veces se encuentra bien, y va al médico, va a hacer un análisis de azúcar, y de camino al médico pues ya aprovecha y le hace un chequeo general, ¿no? Y cuando te das cuenta, pues ves que tienen una leucemia, porque los glóbulos rojos o están muy bajos, a veces están, pero son anormales, o están altos, hay veces que son normales el número, pero que son raros, tienen una forma rara. Entonces dice, oye, aquí hay unos glóbulos blancos que son muy raros. Le pide ya un análisis más específico y resulta que tiene una leucemia crónica o algún tipo de mieloma o algo así. Así que todas estas cosas, por eso digo que la leucemia es muy frecuente, que puede aparecer por moratones frecuentes, por infecciones, por fiebre que no se sabe de lo que es, por anemia, y hay veces que no dan síntomas, la leucemia crónica. Y todas estas cosas no es para asustar a nadie, pero que sepamos que puede tener muchos síntomas, la leucemia, y a veces que es aguda, muy rápida y es mortal. Pero gracias a Dios hoy día el avance en el tratamiento de la leucemia es enorme, se cura en una gran cantidad de leucemia que antes no tenían tratamiento. Pues es una noticia positiva también, ¿no? Totalmente. Dentro del ámbito de salud. 12 y 58 minutos son los asuntos que vamos a abordar nosotros hoy en nuestra Escuela de Salud, dentro de ese ciclo de enfermedades más frecuentes en los niños. Recuerden que la próxima semana hablaremos de los traumatismos, las picaduras y también las mordeduras de animales. Aquí nos vamos a quedar agradeciendo a Antonio Rodríguez Carrión que nos haya atendido en la mañana de Radio Brique. Antonio, gracias por estar con nosotros. Para mí siempre es un placer estar contigo, Rocío, y con todos los oyentes de Radio Brique.